y se acercó a mí. Doctor, ya ve que soy fuerte. Y para probárselo, vayamos a bailar el vals juntos. Dijo algunas palabras a alguien que pasaba a su lado. Yo vi a Satán junto a mí. Has cumplido tu promesa, muchas gracias. Pero necesito a esta mujer esta misma noche. La tendrás. Pero límpiate el rostro. Tienes un gusano en la mejilla. Y desapareció dejándome todavía más atónito que antes. Como para volver a la vida, apreté el brazo de aquella a la que iba a buscar y la arrastré al salón. Era uno de esos valses embriagadores en los que todo cuanto nos rodea desaparece, en los que no se vive más que uno para el otro, en los que las manos se encadenan, en los que los cuerpos se confunden y los pechos se tocan. Yo bailaba con los ojos clavados en sus ojos y su mirada, que me sonreía eternamente, parecía decirme: si supieras los tesoros de amor y de pasión que daré a mi amante, si supieras cuánto fuego tienen mis besos, a quien ame, daré todas las bellezas de mi cuerpo, todos los pensamientos de mi alma, porque soy joven, porque soy amante, porque soy hermosa. Y el vals nos arrastraba en un torbellino veloz. Esto duró mucho tiempo. Cuando la música terminó, éramos los únicos que seguíamos bailando.